Buenos días, mi nombre es Ramón Fausto de la Garza Silva, soy socio fundador de la empresa BD Consultores. Es una consultoría empresarial especializada en proyectos de inversión para la obtención de recursos públicos y privados. Hola, muy buenos días. Le voy a hacer una pregunta acerca de su empresa y quiero saber, ¿quién lleva a cabo la fase de control dentro de la empresa? Ok, la fase de control en cuanto a lo económico la lleva mi socio, el ingeniero Bocardo. Él se encarga de controlar toda la parte económica y dentro de la que es la parte operativa, pues la llevo yo, que es en el control de lo que son los proyectos de inversión a los clientes. Ok, muchas gracias. ¿Y cuáles son los objetivos de control? Y bueno, también, ¿cuáles son las técnicas que llevan a cabo para este control? Bueno, en cuanto al dinero, los objetivos, pues no salirnos de presupuesto, así que llevamos un control de presupuestos en cada uno de los proyectos. Esto es administrar el recurso tanto humano, el económico, y todo lo que involucra lo que tenemos que gastar para llevar a cabo un proyecto a un cliente. Y los objetivos de control en cuanto a los tiempos de entrega. A nuestro cliente, pues la llevo yo, que es la parte técnica. Ahí diseñamos o implementamos gráficas de Gantt, implementamos lo que son controles de avance en cuanto a las entregas que tenemos que realizar. Aparte que nos vemos limitados porque cuando son convocatorias por parte del gobierno para entregar algún apoyo, pues nos limitan en tiempo, en donde no nos podemos pasar de ciertas fechas para montar el proyecto. Entonces, en base a eso, nosotros ajustamos los controles dependiendo de cada caso. Ok, y gracias a esta fase de control, ¿qué aspectos se han mejorado? Bueno, tenemos un mejor control en cuanto al aspecto de económico, no gastamos más de lo presupuestado para así obtener una utilidad. Obtener una utilidad lo más apegada a la estimada y si se puede, pues mejorarla. Y en cuanto a lo que es la parte técnica, pues es sobre todo el cumplimiento de los tiempos, ya que si nos extendemos en el tiempo en nuestro proyecto, pues podemos llegar a faltar en cuanto a la fecha de entrega y esto pues le resultaría contraproducente a nuestro cliente. Ok, muchísimas gracias, que tenga buen día. Igualmente, gracias.